alabanza que mucho acunó, sola la vez, envuelta en sol. Esa alabanza que de aquí nunca se iría, mía. Detrás del horizonte se hundiría, mía, mía. El triste sabe que hay muchos puertos, ven y vení, lo llamará, vaya a saber quién quedará en esta vez, por siempre ya no la encontré, quiero llorar. Esa es la balsa que de aquí nunca se iría.